Números 121 a 130 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 121. Así que las ciudades, por más grabadas que quedasen, ejecutaban del mismo modo todo lo que se les ordenaba. Allí Jerjes, después de dar órdenes a los almirantes que le esperasen con su armada en Terma, ciudad situada en el seno térmeo, que de ella toma su nombre. Nota. Al presente la famosa Saloniki, antes Tesalónica. Fin de la nota. Licenciólos a fin de que partieran solos con sus galeras. El motivo que le movió a que allí le esperasen fue por ser el más corto el camino que iba a tomar lejos de las costas. Desde Dorisco hasta Acanto había marchado el ejército en el orden siguiente. Habiendo Jerjes dividido sus tropas en tres cuerpos, ordenó que marchase uno por la playa, siguiendo la armada naval y llevando a su frente a los generales Mardonio y Masistes, que el otro cuerpo, ordenado también y conducido por los jefes Tritantecmes y Jerjis, hiciese su camino marchando tierra adentro, y que el tercero, en el cual iba el mismo Jerjes, pasase por el camino de en medio, guiado por los caudillos Smerdomenes y Megabizo. 122. La armada naval, separada ya de Jerjes, navegó por el canal abierto en Atos, canal que llega hasta el Golfo. Nota. Llámase ahora Golfo de Contesa. Ignoro el nombre moderno de sus ciudades, excepto el de Singo, que conserva el mismo nombre, no lejos del Golfo de Ayomama. Fin de la nota. En que se hallan las ciudades de Asa, Piloro, Sinto y Santa. Habiendo tomado a bordo la gente de armas, continuó desde allí su derrota hacia el seno termeo. Dobló, pues, el Ampelo, promontorio de Torona. Nota. Ampelo es hoy día Cabo Canistro, de sus ciudades circunvecinas ninguna queda ahora. Fin de la nota. Y fue recogiendo las galeras y tropas de las ciudades griegas por donde pasaba, que eran Torona, Galepso, Sermila, Meciberna y Olinto, las que caen en la provincia llamada ahora Sitonia. 123. Torciendo la misma armada desde Ampelo hasta el Cannastreo, que es el cabo que más se entra en el mar en la región Palena. Nota. Ignoro el nombre actual de estas ciudades de Palena, región que toma el título de la ciudad de Palena o Canistro, si se exceptúa la de Potidea, que es al presente Sciatti, y la de Enea, que parece ser la ciudad de Moncastro. Fin de la nota. Iba en todas partes recibiendo naves y milicia, a saber, de Potidea, de Afitir, de Nápoli, de Egea, de Terambo, de Scione, de Menda y de Sana, ciudades de la región que al presente se dice Palena y antes se llamaba Flegra. Costeada esta tierra, continuaba su rumbo al lugar destinado, incorporando consigo las tropas de las ciudades que confinan con Palena y están vecinas al Golfo Termeo, cuyos nombres son Lipax, Combria, Lisas, Gigono, Campsa, Smila y Enea. La región en que están aún ahora se llama Crosea. Desde Enea, que es la última de las referidas, tomó el rumbo la armada hacia el Golfo mismo Termeo y al país Migdonio, y navegando por él llegó a la misma ciudad de Terma y a las de Sindo y de Calestra, situada sobre el río Axio, que separa la Migdonia de la tierra Bateida. En esta ocupan las ciudades de Llenas y de Pella. Nota. Pella, antigua capital de Macedonia, hoy Yanitza o Galatisia. El río Axio es conocido en el día con el nombre de Bardari. Fin de la nota. Aquel pequeño distrito que corre hacia la playa. 124. Aquí, cerca del río Axio, no lejos de la ciudad de Terma y de las otras ciudades intermedias, plantó sus reales la armada naval, esperando la llegada del rey. Entretanto, Jerjes, con el objeto de llegar a Terma, habiendo salido de Acanto con el ejército, venía marchando por lo interior del continente. Llevaba su camino por la región peónica y por la crestónica, siguiendo el río Equidoro, el cual, nacido en tierra de los crestoneos, corre por la Migdonia y pasando cerca de una laguna que está sobre el río Axio, desagua en el mar. 125. Caminando el ejército por aquellos parajes, sucedía que los leones acometían a los camellos del bagaje, con la particularidad que dejando de noche sus moradas y escondrijos, solamente en ellos hacían presa, sin tocar a ninguna otra bestia de carga, ni embestir a hombre alguno. Confieso que de esto me maravillo, por no saber cuál pudo ser entonces la fuerza que obligase a los leones a embestir solamente contra los camellos, animales que nunca antes habían visto, ni sentido, ni experimentado. 126. Hállanse por aquellas partes muchos leones y también muchos búfalos, cuyas astas, de extraordinaria magnitud, suelen llevarse a la Grecia. Los términos hasta donde llegan dichos leones son, uno el río Nesto, que pasa por Abdera, y el otro el río Aqueloo, que corre por Acarnania. Pues ni más allá del Nesto, por la parte de Levante, ni por la de Poniente, más allá del Aqueloo, nadie verá león alguno en lo demás de la Europa, ni en lo que resta de tierra firme, de suerte que sólo se crían en el distrito que cae entre dichos ríos. 127. Llegando Jerjes a la ciudad de Terma, hizo alto allí con todo su ejército, el cual, acampado por las orillas del mar, ocupaba toda la tierra que empezando de la dicha ciudad de Terma y de la de Migdonia, se extiende hasta los ríos Lidias y Aliacmón. Nota. De estos dos ríos, el Lidias es al presente Castoro, y el Aliacmón el Bistrisa, o según otros, el Pelecas. Fin de la nota. Que sirviendo de límite a la región Botieida y Macedónica, van a juntarse en una misma madre. Acampados pues los bárbaros en estas llanuras, se vio que el Equidoro, uno de los ríos mencionados que baja de la tierra de Crestona, no bastó el solo para satisfacer el ejército, sino que se quedó sin agua. 128. Como viese Jerjes desde Terma aquellos dos montes altísimos de la Tesalia, el Olimpo y el Osa, informado de que por un estrecho valle que media entre ellos corría el río Peneo, y oyendo al mismo tiempo que por allí había camino para Tesalia, vínole deseo de ir en una nave a contemplar la desembocadura del Peneo. Movióse a ello por haberse ya resuelto a seguir el otro camino de arriba, que por medio de la alta Macedonia guía a los perrebos pasando por la ciudad de Gonno, asegurado de que este viaje sería el más seguro. Lo mismo fue presentársele tal idea que ponerla por obra. Embárcase en una nave sidonia, de la que hacía su capitana siempre que le venía en voluntad alguna de estas excursiones, y levanta bandera para que le sigan las otras, dejando allí sus tropas. Llegado a su destino y contemplada la boca del río, quedó muy maravillado con aquella perspectiva. Llamó después a los que de guía le servían para el camino y les preguntó si podría el río ir por otra parte a desaguar en el mar. 129. Corre, en efecto, una tradición que en lo antiguo era la Tesalia toda una gran laguna cerrada por todas partes, con unos muy elevados montes, porque por la parte que mira a Levante la ciñen dos montes, el Pelión y el Osa. Nota. De los montes que ciñen la Tesalia, el Pelión se llama Petras en el día, el Osa, Casabo u Olira, el Olimpo, Laca o Eldos, el Pindo, Mezobo, entre sus ríos el Peneo es el moderno Salambria, el Apidano es el actual Epideno, los otros son menos conocidos. Fin de la nota. Cuyas raíces están entre sí pegadas. Por la parte del Bóreas la rodea el Olimpo, por la de Poniente el Pindo, y por la de Mediodía y del Noto el Otris. Lo que en medio resta circuido por dichos montes era la Tesalia, comarca de tierra baja. Concurren pues hacia ella, dejando aparte otros ríos, estos cinco muy célebres, el Peneo, el Apidano, el Onocono, el Enipeo y el Pamiso, los cuales, bajando de los mencionados montes que rodean de todas partes a la Tesalia, y juntándose en aquella llanura, dirigen todos al cabo su curso hacia el mismo valle, y este bien angosto, confundiendo sus aguas en una corriente. Desde el lugar en que se juntan, álzase el Peneo con el nombre de los demás, haciendo anónimos a los otros. Es fama, pues, que ya en los tiempos antiguos, no existiendo todavía aquel barranco, ni teniendo el agua salida por él, concurrían allá con sus aguas los mismos ríos que ahora, y a más de ellos la laguna Bebeida. De suerte que no teniendo dichos ríos los mismos nombres que al presente tienen, llevaban la misma agua y hacían con ella de la Tesalia toda una gran llanura de mar. Los tésalos mismos dicen que Neptuno fue quien abrió el canal por donde corre el Peneo, y razón tienen en lo que dicen, pues cualquiera que crea a Neptuno el dios de los terremotos, cuyas obras sean las aberturas que estos producen, no ha menester más que ver aquella quebrada para decir que es cosa hecha por Neptuno, siendo a mi parecer efecto de algún terremoto la separación de aquellos montes. 130. Volviendo ya a los conductores de Jerjes, preguntados estos por él si tenía el Peneo alguna otra salida para el mar, bien seguros de lo que le decían, le respondieron: «No, señor, no tiene este río ninguna otra salida que llegue al mar. Esta es la única, estando toda la Tesalia coronada alrededor de montañas». A lo cual se dice que replicó Jerjes: «Son sin duda los tésalos hombres hábiles y prudentes, pues muy de antemano han puesto a cubierto sus estados, retirándose del partido de la Grecia, así por varios motivos, como por ver que su país era fácil de ser sorprendido y en breve subyugado. Para esto no había más que hacer sino cerrar con un terraplén este barranco, y cegado el canal, elevar el río sacado de madre, echándole sobre las campiñas, con lo que se lograría anegar todo el llano de la Tesalia, quedando solamente libres los montes». Con esto aludía Jerjes a los hijos de Alebas, los primeros entre los griegos que habían entregado la Tesalia al rey, quien estaba persuadido de que se le entregaban en nombre de toda la nación. Dicho esto y observado bien el país, hízose Jerjes a la vela para volver a Terma. Fin de los números 121 a 130.